Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Cuando le preguntan a Julián Malzipar qué es el corno, él dice, es un instrumento que está entre el trombón y la trompeta, con una boquilla más chica que la trompeta, de sonido dulce, aterciopelado. Ese timbre heroico y poderoso era el sonido de los reyes, que tocaban quintas y cuartas en el corno cuando salían de casa. Julián Malzipar es un músico santafesino, muy joven, de 26 años, que a finales de 2021 publica un disco al que todos reconocen como algo así, como un disco raro, como un disco que es una proeza, que es un disco extraño, pero que en definitiva lo que intenta hacer es llevar el corno, ese instrumento al cual el propio Malzipar definía, al folclore, sacar un disco propio y tener como invitados nada menos que a Lito Vitale, al Chango Spasiuk, y con las apariciones nada menos que del gran Vitilo Ábalos y de Jorge Cumbo antes de sus fallecimientos. El disco se llama Folcorno y tiene 11 temas de lo que el propio Malzipar denomina como folclore épico. Por cierto, que quiero reconocerles que cuando leí un par de notas que hablaban sobre este músico y sobre ese disco, me acerqué a escucharlo con cierto perjuicio. Y sin embargo, realmente hay que decir, es un gran disco y vale muchísimo la pena escucharlo. Hay grandes composiciones, hay algunas cosas ya conocidas, pero que el sonido del corno las transforma en algo diferente. Quiero que escuchemos juntos esto que me gustó muchísimo de este disco Folcorno de Julián Malzipar, que se llama Chámame al Natural. Thank you. Mundos Diferentes. En esta sección de Mundos Diferentes hablamos del tango urbano, del tango en el mundo, y no podemos dejar de nombrar a Juan Carlos Cáceres, que fue un gran cantante, un instrumentista, tocaba el piano y el trombón, además sabemos, y compositor argentino. Se tuvo radicado en París desde 1968 y era un estudioso y un investigador del tango, la milonga y la murga, sustentando desde siempre su teoría del origen negro del género. En ese contexto debe entenderse su música y también su poesía. Grabó 8 discos en Europa. En la edición 2005 del Festival de Buenos Aires del Tango dio una lección de música en el Teatro Regio, compartiendo escenario con Ariel Prat, cantante, músico, compositor y poeta argentino. Su música plasma todo lo relacionado con la cultura rioplatense, como el tango, la murga, el candombe y el rock. Los escucharemos desde su disco del Tango Club Night, del año 2016, en su volumen 4, el tema de Prat propiamente, José Mármol y Tarija. La vuelta de esta locura, mucha esquina y rock and roll nos juntaron estas horas, donde fumar me adormece, ay, si un cocho pisa vos. Son como ansiosas gaviotas sobre plaza de hormigón. Vuelven un mar de adoquines con sus alas de levita, los pibes llamando al sol. José Mármol y Tarija, José Mármol y Tarija, tribu que en murga se agita, donde pachas o cacique y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor. Las esquinas se parecen, aun siendo de otro color. Se han vuelto en Villurquiza, para nosotros no cuenta, pues Dios Momo nos juntó. Vayan y vengan con trombo, traigan rabbit, el gopón no podrá con nuestra esquina. Ni una enfermera jaula, ni un carnaval de New York. José Mármol y Tarija, José Mármol y Tarija, tribu que en murga se agita, donde pachas o cacique y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor, y el gran cometa mayor. Diferentes.